emborrachar, paseando por Medellín. Yo me voy a emborrachar, paseando por Medellín, donde se puede gozar y se puede divertir, donde se puede gozar y se puede divertir. Señor chofer, venga, contratemos ese automóvil pa' que parrandiemos. Apriete bien el acelerador, pa' que no apague el motor. Yo me voy a acomodar en este suave cojín, yo me voy a acomodar en este suave cojín, con entusiasmo voy a pasear por todito Medellín. Vamos ligero para las nieves, Belén, las calles y Guayabal, para Zamora, Moscú y Labreles, para Floresta y pa' Bermejal, para Zamora, Moscú y Labreles, para Floresta y pa' Bermejal. Pare un momento en la valladera, sirva aguardiente y vuelva a sentir, a ver si aflojo bien la cadera pa' bailar mambo por Guayaquil, a ver si aflojo bien la cadera pa' bailar mambo por Guayaquil. Sirva cerveza, chilla con ron, toquen guitarra, timbre, violín, como me siento de copetón, viva la vida de Medellín, como me siento de copetón, viva la villa de Medellín. ¡Viva la fiesta! Vamos ligero para las nieves, Belén, las calles y Guayabal, para Zamora, Moscú y Labreles, para Floresta y pa' Bermejal, para Zamora, Moscú y Labreles, para Floresta y pa' Bermejal. Pare un momento en la valladera, sirva aguardiente y vuelva a sentir, a ver si aflojo bien la cadera pa' bailar mambo por Guayaquil, a ver si aflojo bien la cadera pa' bailar mambo por Guayaquil. Sirvan cerveza, chilla con ron, toque guitarra, sirve el violín, como me siento de copetón, viva la villa de Medellín, como me siento de copetón, viva la villa de Medellín.